hay amores en la vida que aún pasando el tiempo no se olvida. Pasando el tiempo todo olvida. Te mataste, maridota, dejando solo herida, perdida. Me han contado que regresas, volverás arrepentida, a llorar mi piel bandida. Te conocí, te amo todavía. Me han contado que regresas, volverás arrepentida, a llorar mi piel bandida. Te conocí, te amo todavía. verdad. Pues si te va la que me queda, solamente los recuerdos me dicen que no estás. Pues si te alejas de mi lado,